En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestras predicaciones anteriores estábamos con una aproximación bíblica. Hoy vamos a intentar una aproximación psicológica. No con una psicología avanzada, creo que incluso no se le podría llamar científica, sino más bien con esa psicología que tiene que ver con el sentido común, que tiene que ver con las observaciones desprevenidas, pero al mismo tiempo amplias que podemos hacer a lo largo de nuestra vida. Así que, más que casarnos con una determinada escuela psicológica, lo que deseamos es encontrar elementos que nos orienten en esta búsqueda y en este desarrollo del tema del alma humana. Lo primero que vamos a comentar es sobre la normalidad, sobre qué es lo normal. A nosotros nos interesa el alma sana, porque hay muchas patologías en la búsqueda espiritual. Hay muchos callejones que no llevan a ninguna parte. Y lo mismo que en todas las aventuras humanas, también en esta aventura de búsqueda interior es posible perderse. Y hay gente que se ha perdido, desde luego. ¿Cuál será el destino eterno de esas personas? Lo sabrá solamente Dios. Pero sí hemos visto casos en los que una búsqueda espiritual, de pronto malentendida o de pronto marcada por el capricho o marcada por una sola idea, ha llegado a trastocar todo el orden interior de la persona. Por eso no se pueden descartar estos elementos psicológicos sin que seamos nosotros especialistas. Pero sí nos interesa mucho buscar en qué consiste esa sanidad, esa normalidad. Y es interesante porque si uno compara a Jesús con Juan Bautista, encuentra que Juan era muchísimo más radical que Jesús, y sin embargo Jesús era muchísimo más santo que Juan. Y esta es una enseñanza para nosotros. No siempre ser más radical significa ser mejor. Juan llevaba una vida que creo que muy pocos seres humanos soportarían. Vestido con una piel de camello y alimentándose de langostas del desierto y miel. No hay mucha gente que resista ese régimen. En la soledad, en el ascetismo, en la penitencia prácticamente continua. Las palabras que salen de Juan son palabras incendiadas. Eran las palabras que se necesitaban. Pero qué difícil la vida de Juan. Jesús mismo alude a este hecho cuando dice: vino Juan que ni comía ni bebía, y dijeron: tiene un demonio. El Hijo del Hombre coma y bebe, y dicen: ahí tenéis a un comilón y a un borracho. Esto indica que Jesús hasta cierto punto llevaba una vida más normal que la de Juan, en la comida, en la bebida y también en el modo de relacionarse con las personas. Es interesante porque no se nos ocurre, a veces no se nos ocurre que la santidad pueda estar tan cerca. A veces pensamos que la santidad tiene que estar lejos, tiene que estar en otra forma de vida, tiene que estar en otras prácticas. Pero Jesús nos muestra que no es así. Jesús nos muestra que una vida relativamente normal puede estar llena de una gran santidad. Y los que escriben sobre la Santísima Virgen María coinciden en que la vida de ella, salvo algunos acontecimientos completamente extraordinarios, la vida de ella fue completamente ordinaria. Entonces nos interesa el tema de la normalidad. Ser normales. Pero no es fácil. No es fácil ni desarrollar este tema, ni encontrar qué significa ser normal, ni luego vivir con normalidad. Descubramos entonces, en primer lugar, por qué es difícil este tema. Desde luego, la primera dificultad es que no hay una sola definición de normalidad. ¿Qué es una persona normal? Probablemente cada uno de nosotros tiene una definición sobre lo que considera normal, sobre cómo hay que obrar normalmente o naturalmente. Y esa es la primera dificultad que tenemos. Muchas veces se confunde lo normal con lo común. Se considera que lo normal es lo que más se repite. Pero cuando tenemos ocasión de conocer otras culturas, sea distantes de nosotros por la historia o por la geografía, encontramos que esa definición de normal o que nuestro concepto mismo de normalidad es sumamente cuestionable. A nosotros nos puede parecer normal que una persona mienta para ascender en su trabajo. O nos puede parecer normal que en un vecindario se formen chismes, murmuraciones. O nos puede parecer normal que los superiores humillen a los inferiores. En la vida militar, por ejemplo, durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, se consideró que era normal que el superior humillara al inferior. Era parte del ejercicio del poder. Y humillar supone groserías, desplantes, gritos, todo lo que pudiera lastimar a la otra persona. Y eso era normal. Hoy nadie piensa así. Y hay una cantidad de recursos, incluso legales, para impedir que esas prácticas vuelvan. Entonces es difícil descubrir qué es lo normal, porque casi siempre se toma lo normal como lo acostumbrado. Y descubrir una cosa que sea normal, pero que no sea acostumbrada, algo que uno pueda decir, lo normal es esto, y sin embargo no es lo que se acostumbra en mi tierra, o en mi ciudad, o en mi comunidad, un descubrimiento de esos es muy difícil. La primera razón entonces por la que es arduo hablar de normalidad es porque normal se suele confundir con común, lo más difundido, lo más repetido. Otra dificultad surge de que cada uno de nosotros quiere estar del lado de lo normal. La mayor parte de nosotros dividimos a la humanidad en dos y siempre queremos quedar del lado bueno. Si uno sabe que en la humanidad hay personas normales y personas anormales, lo más frecuente es que uno busque estar, desde luego, del lado de los normales. Es muy rara la persona que reconoce que realmente tiene algo anormal. Porque además lo anormal, y esta es una tercera dificultad, es como un estigma, es como una lepra, como un sida, una cosa que provoca distancia. El que se reconoce anormal está como excluyéndose de la comunidad humana. Por eso cada uno de nosotros quiere estar del lado de lo normal, y de esa manera todos queremos ser normales, teniendo cada uno su propia definición de lo que es normal. Hay mucha gente que considera normales sus vicios. Por ejemplo, maldecir o blasfemar. ¿Es lo normal? ¿Lo normal? Me di un golpe con el martillo en el dedo, lo normal es que suelte 3 o 4 madrazos. Es lo normal, cualquier persona lo haría, es normal. Sin embargo, si uno conoce a otras personas, ve que no todo el mundo echa 3 o 4 madrazos cuando se da un golpe inesperado y doloroso. Así que no es tan fácil hablar de lo normal. Hay muchas cosas que les parecen normales a las personas y que en realidad se convierten en el gran obstáculo para su avance espiritual. ¿En cuántos lugares, por ejemplo, de nuestro país se considera normal una borrachera a la semana? ¿Lo normal? Ya se sabe que llegó el viernes o se sabe que llegó el sábado una borrachera con amanecida. Es lo normal. Muchos vicios se consideran normales, porque cada uno arregla las cosas de manera que sus costumbres sean las que parezcan normales. Otra razón por la que es difícil hablar de lo normal es porque en esto también se han cometido muchísimas exageraciones. Creo que el ejemplo más elocuente es el de los zurdos. Ustedes tal vez conocieron aquellos tiempos en los que se consideraba anormal que una persona quisiera usar más la mano izquierda que la mano derecha. Y hubo casos, colegios, escuelas, familias, en donde se llegaba al absurdo de amarrarle la mano al niño zurdo o a la niña zurda para forzarlo a utilizar la derecha, porque la derecha es lo normal. Entonces, queda como una vergüenza de la humanidad que eso se haya hecho, que se haya considerado anormal a los zurdos. Y por esa razón, es muy fácil pasar de un extremo a otro. Si en aquella época, digamos, hace 50 años o hace 100 años, se consideraba anormal que una persona fuera zurda, porque todo el mundo tenía que ser derecho, entonces ahora nos vamos al otro extremo, y el otro extremo es, todo da lo mismo en todos los campos. Por ejemplo, en los periódicos me he encontrado por lo menos 2 veces con esta comparación. En otro tiempo, a los zurdos se les amarraba la mano izquierda para forzarlos a utilizar la derecha porque se consideraba que era anormal utilizar más la izquierda. Ahora, en cambio, maltratamos, excluimos, insultamos y marginamos a los homosexuales. Fíjate esa comparación tan arriesgada. Como que diera lo mismo utilizar mano izquierda o mano derecha que sentir un gusto o una atracción sexual por personas del otro sexo o del mismo sexo. Es un razonamiento muy arriesgado. Pero así se presenta, como hay una cantidad de presiones políticas para que se aumenten los derechos y se facilite la práctica del homosexualismo, tanto en hombres como en mujeres, entonces se utiliza ese tipo de argumentos, de manera que se ensanche lo normal y se considere normal la práctica homosexual. Como diciéndonos, no se le ocurra criticar a los homosexuales, porque acuérdese que antes criticábamos a los zurdos, como si fuera lo mismo una cosa que la otra. Y esto hace muy difícil hablar sobre lo normal, porque así como hay una dificultad que surge de un criterio demasiado estrecho, inmediatamente nos damos cuenta de que un criterio demasiado amplio, demasiado abierto, también nos deja sin ninguna definición, también nos deja sin ninguna claridad. Para muchas personas entonces todo es normal, todo es normal. Realmente no es fácil, porque lo normal tiene que ver con lo psicológico y por consiguiente tiene que ver con la autoestima, pero lo normal también tiene que ver con lo moral y por consiguiente con el comportamiento. Uno no puede sostener que una cosa es anormal y sin embargo permitir o propiciar que se practique en la sociedad. Si uno considera que una cosa es anormal, de inmediato la reacción va a ser: eso no debe permitirse en la sociedad, o no debería permitirse en la sociedad. Desde luego, esa es la reacción, es la lógica consecuencia, quiero decir. Y por eso uno se siente a veces un poco confundido para hablar sobre qué es normal y qué no es normal. Una última dificultad que quiero mencionar ahora tiene que ver con problemas tan delicados como el racismo o como las culturas. Se va abriendo paso la idea de que lo normal es algo que solo existe en un determinado entorno cultural. Entonces uno escucha argumentos como estos: para nosotros lo normal es la monogamia, matrimonio pues entre un hombre y una mujer. Pero hay otras culturas en donde lo normal es la poligamia. En la gran mayoría de los países árabes la poligamia es lo que existe. En algunos países esa poligamia tiene restricciones, hasta 4 esposas. No puede tener más de 4 esposas. En otros países, me dicen de algunos del África, no existe esa restricción. Entonces, ¿qué es un matrimonio normal? Un matrimonio normal es el matrimonio de un hombre y una mujer. Pero entonces, los antropólogos que estudian todas estas culturas le dicen a uno: oh, no, usted sufre de una terrible miopía, usted no conoce sino su pedacito, no conoce sino su cultura. Durante siglos y siglos y siglos en esos países ha existido la poligamia y para ellos lo natural y lo normal es eso. Todos esos hombres han nacido en familias donde sabían: bueno, este es mi papá y esta es la primera esposa, la segunda esposa, la tercera esposa, la cuarta esposa. Yo soy hijo de la tercera. Esa es mi familia es esa. Y entonces yo sé que sí, pues lo normal, pues allá mi papá se arreglará con quién va a dormir esta noche, ese es asunto de él. Y yo cuando me case, entonces, cuando me case la primera vez o cuando me case la segunda, yo voy a hacer eso y eso es lo normal. Y todo el mundo contento, porque ya eso está establecido así. Vea. Otros lo aplican a las razas, ¿no? Otros lo aplican a las razas. Qué difícil es este tema. Por ejemplo, los negros. El negro es festivo, el negro es inconstante, El negro vive para el placer, para la rumba. Un negro con votos. Difícil. Difícil. Puede que obediente, sí, porque para algo tienen que haber servido tantos años de esclavitud. Fíjese ese racismo. Puede que obediente, sí. Pobre de pronto. Casto, está por verse. Según eso, habría culturas que tienen una inclinación al razonamiento, al pensamiento, a la investigación, al liderazgo, y habría otras culturas que están más bien hechas como para otros oficios, como para oficios menores, y dándoles una grabadora grande, quedan tranquilos. Se le da a su grabadora grande, que oiga su música, que haga sus oficios, y ya, quedó tranquilo. Es un problema muy difícil de resolver, porque uno tampoco puede negar que hay asociaciones muy fuertes entre algunas prácticas y algunas razas. Eso no se puede negar. Pero son temas explosivos hoy. Bueno, reunamos todo eso y entendemos por qué es tan difícil hablar de lo normal. Y sin embargo, es necesario hablar de lo normal. Para mí lo más interesante de este tema está en aquella frase que ya mencioné. Cuando uno puede descubrir algo que es normal, pero que no es acostumbrado, realmente encuentra un tesoro. No hablamos de este tema para canonizar nuestra forma de vida. No hablamos de este tema para canonizar nuestros pensamientos o prácticas actuales. Más bien hablamos de este tema para buscar qué hay que nosotros no acostumbramos y que sin embargo debiera considerarse normal. Jesús nos da testimonio de esto. Creo que el ejemplo más clarificador es aquello del matrimonio. La pregunta que le hacen a Jesús con respecto al matrimonio era como una pregunta sobre lo normal. Lo que le estaban diciendo era, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo debería ser el matrimonio? Y el argumento de los interlocutores de Jesús es, mira, hay una tradición de muchísimos años, desde Moisés. Imagínate, desde Moisés. Desde Moisés estamos hablando de una tradición que podía tener 1200 años o 1300 años. Entre 1200 y 1300 años. Una tradición de 1200 años. Esa es una tradición indudablemente muy fuerte. Es una costumbre muy arraigada. ¿Puede despedir el hombre a la mujer por cualquier motivo? Ellos dan por hecho que el divorcio existe. Y el problema es, ¿cuál es un motivo suficientemente fuerte para el divorcio? Y entonces responde Jesús, contradiciendo la costumbre. Y dice él, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. No, pero Moisés, 1200 años le ponen por delante, ¿no? Pero Moisés dijo, y Jesús dice, bueno, pues nos vamos a devolver más años. No nos devolvamos 1200, devolvámonos todos los años. En el principio no era así. Es decir, Jesús logra descubrir lo normal detrás de la costumbre. Y esto me parece a mí que es profundamente liberador, descubrir lo normal más allá de la costumbre. Pero es que la costumbre, sí, la costumbre, pero devolvámonos todos los años y encontramos que ese no era el plan de mi Padre Dios. Ese es un ejemplo de lo que significa encontrar lo normal en contra de la costumbre. Yo considero que una de las principales responsabilidades de un pastor, llámese obispo o párroco, una de las principales responsabilidades de un superior, prior, abad, es mirar lejos, lejos, lejos hacia el futuro, hacia dónde va este barco, pero también lejos hacia el pasado. Porque eso fue lo que hizo Jesús en el caso del matrimonio. Estos creían tener ganada la discusión desde su planteamiento. 1200 años, usted no los va a derribar así nomás. Pero Jesús dice, devolvámonos todos los años. Es decir, Jesús no solo mira lejos hacia el futuro, sino mira lejos hacia el pasado. Mirar lejos es una de las principales responsabilidades de un superior, mirar lejos. Y en ese mirar lejos, aprender a preguntarse qué cosas, aunque son costumbres, no son normales. ¿Qué cosas son acostumbradas, como el divorcio en aquella época, y sin embargo son anormales? Ahí Jesús nos está dando una gran pista, porque lo mismo podríamos aplicar con respecto a aquello de la poligamia. En el fondo, el argumento para esa poligamia o para todos esos argumentos de tipo cultural, en el fondo lo que se está diciendo es, aquí siempre se ha hecho así y ha funcionado. Pero Jesús nos muestra que la repetición de los actos no necesariamente es validación de los actos. Jesús nos muestra que no porque una costumbre lleve miles de años, significa que es una costumbre buena. Y si lo pensamos bien, esta actitud la tomó Jesucristo, no solamente con respecto a aquello del matrimonio. Mire usted cómo, en el famoso Sermón de la Montaña, el Señor utiliza varias veces esta expresión. Habéis oído, eso significa algo que se ha repetido, algo que se ha convertido en normal. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Ahí muestra Jesús que definitivamente la repetición de los actos no es validación de los actos. Necesitamos mirar lejos para descubrir cómo muchas costumbres son, según decía el mismo Cristo, solo tradiciones humanas. Saber encontrar cuál es el querer de Dios, no botando todo por la borda, porque Jesús no botó las cosas por la borda. Comentábamos hace poco, fue observante de la ley. De manera que no se trata simplemente de presentarse como la revolución en marcha y conmigo va a cambiar todo, yo voy a hacer... No. Pertenece a los superiores, a los pastores, a los líderes, mirar lejos y comprender más hondamente y más profundamente qué es lo que Dios quiere, para dónde nos quiere llevar. A pesar de todas estas dificultades, qué agradable es encontrar a una persona normal, a una persona sana. Y yo me atrevería a decir que las personas que a la larga influyen más son las personas sanas, las personas equilibradas, las personas maduras. Hay una razón para esto. Cuando una persona tiene muchas propuestas para hacer, pero hay algo en su psicología que nos parece que está como patinando. O como decía un padre en mi comunidad, sí, él propone y trabaja y habla, pero tiene su ruidito. Tiene su ruidito. Cuando una persona tiene su ruidito, ese ruido suele desautorizar la propuesta que haga por la siguiente razón. Supongamos esto. Supongamos a un reformador que tiene un temperamento muy fuerte, un temperamento explosivo realmente. Procura dominarse de la mejor manera, pero su temperamento es muy fuerte, agresivo prácticamente. Es muy posible que las ideas de ese santo sacerdote y reformador sean las ideas acertadas. Y es posible que lo que él propone sea exactamente lo que hay que hacer. Pero ¿qué va a decir la gente? Va a decir, él lo propone por figurar. Él lo propone por imponerse. Él lo propone porque como no soporta que nadie le lleve la contraria. Entonces, toda una reforma de una comunidad o toda una reforma de la iglesia queda sofocada, queda disminuida y queda encajonada en una cosita así chiquitica que se llama, es que él es de mal genio. Lo peor que le puede pasar a un profeta es que lo expliquen. Desde el momento en el que explicaron al profeta, ya se acabó la fuerza de su palabra. En el convento de Santo Domingo había un padre que tenía muchísimas propuestas de cambio pastorales, que esto es historia real. Muchísimas propuestas de cómo favorecer la formación en la evangelización, en la predicación, y que los estudiantes se inserten y que... Y bueno, el hombre vivía como con una angustia, con una cosa ahí. Bueno, y le preguntan a uno de los frailes que recibían clases con él, oye, ¿tú qué opinas de las clases del padre fulano? Y dice el estudiante, bueno, a él hay que entenderlo. A él hay que entenderlo. Cuando dicen eso, ahí se murió esa revolución. A él hay que entenderlo. En el momento en el que nos envuelven en la cobija de la comprensión, pues ya quedamos de ese tamaño. Fíjate que los temperamentos en la Santa Iglesia Católica, los temperamentos exagerados en uno o en otro sentido, difícilmente logran lo que querían. Difícilmente. Bueno, ahí está el ejemplo de mi amada y nunca bien ponderada Santa Catalina de Siena. Una persona a la que podríamos llamar exagerada. Pues ahí está. Ahí está. De hecho, Mi querida Catalina no dejó ninguna comunidad. El monasterio que quería fundar no le funcionó. Los discípulos que tenía se dispersaron, en parte por voluntad de ella misma. El cisma que quería reparar tampoco lo reparó. Hay un libro del padre Salvador y Conde que es un estudio sobre Santa Catalina de Siena, y hay un capítulo que se llama algo así como Los fracasos de Catalina. De manera que no pensemos que siempre la mejor solución es aumentar el volumen. Otro exagerado, Jerónimo Savonarola. Pues sí, ahí poco a poco se está reivindicando. Se van explicando más cosas sobre él. ¿Y cómo? Pues sí, como realmente, pues, el hombre tenía razón, pero la reforma que él quería en aquella Florencia no la logró. Es posible decir, bueno, pero el testimonio de Santa Catalina y la generosidad de Santa Catalina fue un elemento para... Sí, eso es cierto. De hecho, los discípulos de Catalina hicieron muchísimo. Y uno de los que más hizo fue Raimundo de Capua. Pero Raimundo de Capua tenía un temperamento muy distinto al de Catalina. Raimundo de Capua fue el sacerdote más equilibrado y a la vez más santo que pudo encontrar el capítulo general para ponerlo como director de Catalina. Porque Raimundo de Capua fue oficialmente director espiritual de Santa Catalina de Siena por decisión de un capítulo general de la orden, porque el problema que causaba esta muchacha era tan grave que se necesitaba que un capítulo general hiciera algo. Entonces buscaron a un fraile, pero necesitaban a uno que fuera muy ponderado, muy, muy ponderado, y a la vez muy, muy virtuoso. Y ese fue Raimundo de Capua. Entonces Raimundo, podemos decir que absorbió de ese fuego. Los exagerados son fuego, ¿no? Y Catalina decía eso, mi naturaleza es fuego. Raimundo absorbió de ese calor, absorbió de ese fuego y puso en práctica una cantidad de cosas. Él fue luego maestro de la orden y puso en práctica una cantidad de cosas que salvaron la unidad de la orden de predicadores. O sea que uno puede decir, bueno, después de todo, las exageraciones de Catalina dieron fruto, no a través de ella misma ni en su tiempo, sino más bien a través de los discípulos. Se le puede seguir un poco la pista a algunos discípulos. Indudablemente el más destacado es este Raimundo de Capua, que tuvo un papel tan importante en la orden. Las personas exageradas, que hoy a veces las llaman intensas, ¿no? Las personas intensas tienen un valor importante porque nos hacen ver algo que no veíamos, pero difícilmente logran lo que quieren. Y a veces, si no está Dios muy, muy ahí, logran lo contrario de lo que quieren. Porque pueden llegar incluso a vacunar a las personas en contra de sus propias ideas. Como ha sucedido tantas veces en torno a la renovación carismática. A veces es suficiente que se convierta una tía para que ya no se convierta nadie más en esa casa. Porque la tía se encarga de vivir de manera tan exagerada, de manera tan fanática y de manera tan cansona, tan fastidiosa su bendito carisma, que ya como que la familia dice, bueno, ya no más. Ay, ¿dónde habrá una dirección de Lefebvre? Por eso, por esas exageraciones. Normalmente las personas maduras, equilibradas, normalmente logran más. Y en esto ciertamente brilla nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús, siendo una cumbre de perfección, es una cumbre serena. El ser humano prefiere las cumbres de la serenidad a las cumbres borrascosas. Imagínense lo que significaba ser amigo de Catalina de Siena. A mí me queda fácil porque yo no tengo que vivir con ella. Por eso ustedes conocen ya el chiste de santo, es aquel que vive todas las virtudes. Mártir es aquel que le toca vivir con un santo. Bueno, algo así sucedía con Santa Catalina. Como ella podía vivir sin comer y sin dormir, y a veces se enfermaba y a veces no se enfermaba, o trabajaba no sé cuántas horas, y bueno, tenía unos ritmos extraños y exagerados, pues era muy amable estar con ella, dicen los que la conocieron. Era dulcísima su conversación, traía muchísimo amor su palabra, indudablemente era toda una santa, indudablemente, pero había dificultades prácticas. Por ejemplo, Raimundo se le quedaba dormido, porque ella empezaba a entrar en los mares del amor de la Santísima Trinidad, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Entonces ella podría ser patrona de los que dictan retiros espirituales. Hablaba y hablaba, y entonces llegaba un momento en el que Raimundo ya no encontraba otro camino sino dormirse. Bueno, no debería ser así, porque las palabras de Catalina, pues sabemos por sus escritos, eran de una sabiduría inmensa. Pero fue un problema en realidad tecnológico. Lo que se ha debido hacer es ponerle una grabadora. Esa hubiera sido una buena solución. Una persona intensa, una persona exagerada, aunque nos muestre un gran camino, nos causa un poco de temor. Porque, ¿qué significará vivir con esa persona? ¿Qué significará vivir con esa persona y en cuáles nos va a poner? Por eso en la mayoría de las comunidades, cuando se trata de elegir superiores, no suele elegirse a quien es más intenso, a quien tiene ideas más ardorosas, sino se busca una persona que comprenda a la comunidad, que comprenda la situación que se está viviendo. Que entienda a todos, alguien que viva y que deje vivir, alguien que nos pueda entender. Realmente uno debe elegir superior pensando en dos cosas: alguien que pueda entender lo que somos, pero que nos pueda llevar a donde tenemos que llegar. Alguien que asuma el pasado, alguien que se adapte al presente y alguien que nos conduzca al futuro. Esa sería una buena forma de hablar de los superiores. Pero la gente intensa es gente que solo tiene en realidad futuro. Hasta cierto punto cancelan el pasado, cancelan el presente y solo quieren lanzarse montaña abajo hacia el futuro. Y eso causa un poco de temor, tal vez temor de que la persona se equivoque, o tal vez simple y llana cobardía. Tal vez es solo asunto de cobardía, tal vez. Por todas esas razones, lo cierto es que una persona normal, una persona equilibrada, suele hacer avanzar más a una colectividad, a un grupo humano. El gran testimonio es Jesucristo. Pero después de Jesucristo tenemos un ejemplo muy hermoso también en el apóstol Pablo. Fíjese usted cómo Pablo, en sus argumentos, todos esos que ponen sus cartas, nunca apela demasiado a sus propias experiencias. Y él sí que hubiera podido contar cosas. Les ordeno y mando que de ahora en adelante hagan esto, porque el Señor me mostró en visión que tiene que ser así. Yo vi al Señor, estaba radiante, hermoso, glorioso, y Él me dijo que lo que quería de ustedes era esto, hagan así. San Pablo no obra de esa manera. Más bien, con la humildad del que da un paso atrás, como queriendo que la verdad brille solo por sí misma, entonces hace su propuesta. Y por eso ha hecho un inmenso bien. Otro ejemplo que tenemos es el de nuestro Padre Santo Domingo. Qué agradable es encontrar una persona que sabe hacer penitencia y sabe echar chistes. Qué agradable una persona así. Qué agradable es una persona que sabe orar largas horas y que sabe escuchar largas horas. En Santo Domingo brilla una maravillosa armonía de cualidades y de virtudes humanas y de gracia que le dan un conjunto que inspira paz. Y por eso, pues ya ves lo que ha nacido de la santidad de Domingo. Lo mismo podríamos decir de una Teresa de Jesús. Personas ardientes en su amor a Dios y sin embargo tan normales, tan equilibradas. Hay otro ejemplo notable. Es el caso de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué la Iglesia una y otra vez recomienda a Santo Tomás? Y vuelve una y otra vez a sus escritos, a su enseñanza, a su mente. Porque Santo Tomás, podríamos decir que es un teólogo normal. ¿En qué sentido? En el sentido de la naturalidad, la transparencia y la paz con la que trata todas las cosas. Una espiritualidad que subraye y remache un solo aspecto. Por ejemplo, soy un pecador. Ofendí al Dios Altísimo. ¿De qué tamaño es mi ofensa? Solo lo conoce el ofendido. Qué grave mi vida, qué grave lo que yo he hecho. ¿Qué infierno mereciera? En realidad soy un gran culpable. Bueno, ya, Señor, ya entendimos. Sí, ya le entendimos, hijes. Es decir, entendimos que usted es peor que un criminal, pero ahora hable de otra cosa, ¿sí? ¿Le parece? Porque es más interesante oír hablar de la verdad, del ser, del universo, de Dios, que seguirlo oyendo usted, que si se va a comparar con una rata o con una cucaracha o con un sapo. Prefiero que me hable de otras cosas. Entonces en Santo Tomás todos los afectos, prácticamente todos los afectos del alma humana y prácticamente todas las preguntas de la inteligencia humana están planteadas. Y todo está planteado de un modo tan sereno, tan armónico, tan bello, tan coherente, que se ha comparado muchísimas veces a Santo Tomás con una gran catedral, con una gran construcción. Todo tiene su lugar ahí.